domingo voy desesperado, hey. El corazón prendido ahí en el calendario, hey, hey. Buscándote, buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado. Las manecillas giran, yo voy al contrario, hey. Tomándome la vida sorbos y a tragos, hey, hey. Me dice así de frente que tremendo el impacto. Para unirme a tu mirada, vive, sé que es el torero. Poner el alma en el ruedo, no importa lo que venga, para que sepas que te quiero como un buen torero. Sepas que te quiero como un buen torero. ¡Olé! Me juego la vida por ti. Bailando ese mambo. Vamos las amato. Vamos Liceo, que dan paz. Vamos las aguante. Sigue el mambo. Sol. A la chica de colores tiroles. A bailando. Y ahora, y ahora. Vamos los chicos del triángulo. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. Sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que venga, para que sea. Te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. A ver, síguese, vamos. Observatorio. Vamos, Villa María, las fronteras. A la chica Cabildo. Penumbra, a ver. Ser torero. Villa de la chico del palio. Siga, siga, siga la fiesta. Sigue, siga, siga. Siga, siga, siga, gozando como Bobo Meplis. Siga, siga, siga la fiesta. Vamos las paquitas. Siga, siga, siga a bailar. Vamos las junto a ti. Sauceras. Condicionales, dame todo. Yo me pongo muy contento y es que me pongo feliz. Pa' que tú lo bailes así, ay, te muevas. Es que la pista está aquí, ahora que lo estoy gozando. Es que ya le está gustando lo que yo le estoy cantando. Pa' que siga la fiesta, deberás vivirla así. Todo aquel que esté gozando, que me levante la mano. Todo aquel que esté gozando, tiene que seguir bailando. Todo aquel que esté gozando, que me levante la mano. Todo aquel que esté gozando, tiene que seguir gozando, bailando, gozando. Vete a bailar, sigue, vete a gozar, sigue, vete a bailar, sigue, vete a gozar, cielo.